Y acá continuamos en el Enredando las Mañanas, ya continuando para empezar a despedirnos, 10 minutitos, 9 minutitos de las 12 del mediodía, donde se acaba este Enredando las Mañanas de día miércoles, este informativo colaborativo, colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, ahora estamos acá, como decíamos, se ha acercado Franco Guerra, compañero de Zumba La Turba, porque queríamos comentarles de lo que va a ser el Festi Zumba. Se acerca, estamos en diciembre, se acerca fin de año, y a pesar de todo, a pesar de todos los bajones, a pesar de todos los palos que nos pegan, también hay que darse un tiempo para celebrar, para encontrarnos con todos, con todas, con los que hemos hecho y las que hemos hecho Zumba, todos los programas de Zumba a lo largo del 2018, tener un momento de encuentro, de celebración con la gente que se va a acercar, la gente que nos escucha, la gente que nos quiere, los compañeros, las compañeras de otros medios alternativos, de otras organizaciones compañeras, y de eso es de que va el Festi Zumba, que yo no sé bien qué número de Festi Zumba es ya. Hola, Franco, ¿cómo andas? Hola, Marco, ¿cómo andas? Bien? Bien, tranquilo, sí. Acá huyendo del trabajo, bueno, un ratito nomás. Digamos, dejaste el pajarito ahí apretando el teclado. Que te cubra. Así es. Es el cuarto, si no me equivoco, el cuarto Festi Zumba. Bien. Bueno, lo estamos organizando con ustedes también. Sí, todos con los programas. Los programas, ¿no? Son mucha colaboración de varios programas que también se ponen el Festi Zumba al hombro. Exactamente. Son los 9 programas que se realizan acá en la radio. Que no me voy a poner a hacer la lista porque seguramente alguno se me pasa. Y sí, Ovejas Negras, Córdoba Originaria, Viaje de Radio, La Chispa. Bienvenides a ERC, Eso es todo, La Otra Puerta. Me están faltando dos. El espinario. No vamos a leer de la gente del espinario que colabora muchísimo también. La nota azul. Bueno, y el mismo Enredando, ¿no? El mismo enredando las mañanas. Exactamente. Qué bueno, todo eso juntos estamos haciendo esto que este año va a ser acá en la Zumba, digamos. También, entre la FOB y la Zumba, la idea es un poco andar girando, visibilizar el espacio de la Zumba. Y bueno, como decías vos, más allá de que ha sido un año de golpes bajos y duros, sí. También la rebeldía se practica desde lo alegre, ¿no? Parece que también es una forma de boicotear el bajo, ¿no? Sí, totalmente. A lo largo de la historia de la humanidad, los grupos humanos, hasta en los momentos más opresivos de la historia de la humanidad, siempre se han dado un momento para celebrar, para juntarse, para festejar algo, por lo menos estar vivo, como una necesidad humana básica, ¿no? Y también de eso se trata también, poner en el año con el vértigo del trabajo, por ahí también las experiencias de coberturas colaborativas, toda la vorágine y lo que sea dando, quizás no tenemos un espacio para encontrarnos tranqui, simplemente a compartir, y eso va el Festi Zumba, ¿no? Exactamente, sí, la idea de este año es justamente hacerlo acá, por el tema de, bueno, la interferencia que nombraron ahí al principio del programa. Exactamente. Bueno, no sé si vale la pena que lo repitan, la 99.5 está siendo interferida por una radio que es Rivadavia, que trabaja con la mayoría, son programas enlatados de Buenos Aires, digamos que si vamos a poner en la balanza una radio comunitaria de alternativa popular que realiza estas 9 producciones en vivo semana a semana, bastante heterogéneas, digamos, porque tenemos programas desde salud mental a pueblos originarios, sindicalismo, docencia, digamos, contra algo que ni siquiera opera desde el territorio. Me parece que hay unas voces que ahí que se están invisibilizando y son bastante importantes que estén. Entonces, un poco el eje de este festival es justamente visibilizar el espacio, visibilizar la cuestión, la problemática, hasta la interferencia. Es por esto que, bueno, nos vamos a reunir el próximo viernes 14 de diciembre, que sería este viernes, no, el otro. Sí. A las 7 de la tarde. Vamos a estar realizando una radio abierta acá en la Puerta del Espacio, donde cada programa va a tener, valga la redundancia, su espacio al aire, para narrar un poco las experiencias, sus modalidades de trabajo, que justamente estas temáticas. En la organización estamos justamente hablando de que en esta heterogeneidad se abarcan un abanico de problemáticas que que no están inconexas, digamos, ¿no? Sí, sí. Digamos, desconectarlas a todas del plano general sería una cosa medio alienante, ¿no? Los pueblos originarios hablan de salud mental, digamos. Salud mental tiene que ver con la docencia, el sindicalismo, que tiene, que a su vez está muy relacionado a lo cultural. Podemos hacer 10.000 millones de hipervínculos entre todo lo que se trabaja. Entonces, bueno, la idea es hacer una radio abierta. En ese sentido, todo el festival, para las y los que no puedan asistir, va a ser transmitido en una transmisión especial por esta misma frecuencia, página de internet. Así que si sintonizan la Zumba desde las 7 de la tarde, el próximo viernes 14, también van a poder escuchar no solamente la radio abierta, sino que las bandas. Va a haber una instancia de... Bueno, vienen 4 bandas. Y bueno, Lumina 3, que es un formato semiacústico de hace sonar. Vienen los chicos de Sacala a Bailar, que es una batucada. Y vienen los chicos de Según Vos, que según me dicen, según vos, Fran. Según vos, Fran, hacen funk instrumental. Una mezcla de otros ritmos también. Así que, esas 4 bandas van a estar amenizando la noche. Va a haber barras, como todos los años, comidita. Y algo que estamos innovando o incluyendo este año en el festival es considerar las nuevas generaciones. Así que habrá un espacio para niños y niñas. Coordinado, ahora no me acuerdo bien el grupo, pero son unas personas de Alto Alberdi. Ahí lo buscamos y lo nombramos. Pueden venir, así que ya saben, pueden venir con sus niños, niñas, niñes. No están excluidos del Festi Zumba. Tengo entendido que va a haber globología, ¿no? Globología, que no son globos amarillos, ¿eh? No se confundan, no tiene que ver con los globos amarillos. Atriles para pintar. Van a venir un grupo también que hacen swing, que son, yo también en mi ignorancia decía malabares, no son, el swing no es malabares, si googlean swing van a ver la diferencia, no es la música tampoco. Es como una técnica de acrobacia circense, si se puede llamar así, con cierta indumentaria, que yo también en mi ignorancia, le decía el palo, la clava, y tienen otros nombres, así, si googlean swing van a ver, así que hacen eso con fuego. Bueno, un poco lo que podemos ver en la multicultural de semáforos de Córdoba, ¿no? Está y del bueno. país. Sí, sí. Así que van a estar amenizando también los chicos ahí de Todo por Arder. La idea es una movida comunitaria, barrial, grupal, de la radio. Está bien. Una pequeña feria. Va a haber feria también con productos autogestivos y artesanales, digamos, cosas todas que se producen desde acá. Está bueno. Sí, la idea es un poco eso. También abrir el espacio desde lo musical a lo artesanal o incluso lo gastronómico a las culturas que de alguna manera, como decías vos, representamos acá en Zumba, ¿no? Que sea la cultura popular bien desde abajo, y un espacio para compartir entre todos y todas. Está muy bueno. Hace un rato sonó algo del festival. ¿Qué escuchamos en una...? ¿Era Hacé Sonar? No. De Hacé Sonar puse como 4 temas. Ahí está, estuvimos así. Estuvo musicalizando el ahí Enredando está, de una de las bandas. De todas formas, ahí lo saludamos al Cutu, que estuvo ahí con la Solchi coordinando la presentación de este viernes 14. No es Hacé Sonar los que tocan, es 3. Digamos, es 3, que es, son integrantes de esa banda, pero en otro formato, ¿no? Bien, bien. Más tranqui. Ahí, tan cerca, son un desprendimiento de Hacé Sonar. Sí, Hacé Sonar creo que son como 17. ¿No? Está bien. Sí, estos son 3. Así que... Y, bueno, un poco eso. La invitación es para el próximo viernes 14 a las 19 horas. Acá en Ovidio Lagos al 24, si no me equivoco. Ovidio Lagos 24. No tienen número tampoco, me parece, de las casas estas. Pero si llegan hasta Ovidio Lagos, van en casi esquina... Rosario de Santa Fe, van a ver el cartel de la van a ver el cartel de Zumba, van a escuchar la música, van a ver la fiesta. Van a ver la fiesta. Claro, no es puertas adentro, la idea es justamente salir afuera, ¿no? Exactamente. Así que bueno, eso también por ahí contar que está el flyer, está en proceso de producción, pero sale en estos días. Y vamos a estar viendo un bono contribución que es exclusivamente para los y las artistas que se presenten ese día, digamos, ¿no? Queda, es sin fines de lucro la juntada, digamos, es justamente por respetar el trabajo de los y las artistas que van a venir y se van a presentar acá, ¿no? Está bueno, con mucho esfuerzo, hay que trasladar cosas, instrumentos, vienen con buena voluntad, entonces es justo que puedan, lo mínimo que se pueda colaborar. Son 60 pesos. Son 60 pesos. Tampoco es que no vamos a dejar pasar al que no quiera poner los 60 pesos, pero está bueno pensar que es para eso. No es un festival con fines de lucro, sino justamente esto, poder encontrarnos y compartir un lindo momento antes de que termine el año. Entonces, como decíamos, bandas, una feria, una pequeña feria, comida, espacio para niños, niñas y niñes, radio abierta donde los programas van a contar de qué va cada uno de sus programas, compartir la transmisión especial para las que no se pueden acercar, alguna bebida espirituosa para compartir, también parte del rito del encuentro, recordando y difundiendo la interferencia, ¿no? Porque Zumba, la 99.5 es de Zumba. Hace poquito la gente de Florencio Varela logró que le quita, que se me ha olvidado el nombre, la radio Florencio Varela, no lo tengo a mano. También compañeros, compañeras de la red lograron que se levante la interferencia, ellos también estaban interferidos, lograron, así que bueno, también eso es un aliciente para nosotros, para Zumba, para esperar que por ahí los que detentan el poder del Estado actúen y entiendan que legal y legítimamente la 99.5 de la ciudad de Córdoba pertenece a Zumba. Sí, más allá de eso también, nos toca a nosotros a niveles personales, profesionales y paranormales, pero como dice el spot que largaron acá, que editaron los chicos, Francisco, creo que vos lo editaste. ¿Cuál? La 99.5 de Zumba. La idea es que ningún medio comunitario sea silenciado, ¿no? Exactamente. Hoy nos está tocando a nosotros, pero bueno. La idea se amplía, digamos, a todos y todos los medios comunitarios. Exactamente. Así que bueno, eso va a ser el FestiZumba. Repetimos, viernes 14 de diciembre a partir de las 19 horas. 19 horas puntual. Acá los esperamos en Ovidio Lago 24, en el espacio de la FOBI de Zumba. Están todos y todas invitadas y bueno, se nos pasa el tiempo. Así que nos vamos. Gracias, Francisco, por operar ahí y por avisarnos que tenemos que cerrar y todas esas cosas importantísimas que hace la operadora. Además, acompañó en la locución hoy. Gracias, Franco, por haberte escapado del trabajo un ratito. No repitamos tanto. Saludos a los jefes, la jefa, no sé. Sí, fue un ratito nomás. Y bueno, eso fue todo. Espero que haya sido útil el programa, que haya gustado. Esto fue el Enredando las Mañanas por Zumba La Turba y por la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau. Para ti, mi amor, cumbia.